La ley es tan mala que el presidente del bloque oficialista no la defendió. Directamente pasó a votar, digo, como forma de ver realmente lo que estamos pasando. Una ley que perjudica a los jubilados, que perjudica a los trabajadores, que aumenta los años de edad, que aumenta los años de edad jubilatoria, que no está pensada para los jubilados, está pensada para ver cómo el gobierno se hace de 100.000 millones de pesos que destinará a los destinos que él quiera. Pero ciertamente hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Y bueno, y lo vamos a seguir haciendo porque yo creo que el gobierno hace una mala lectura de lo que sucedió anoche en la calle. A mí me parece que lo que sucedió ayer con la movilización espontánea se va a repetir porque me parece que hay mucha angustia, una mezcla de angustia y bronca en el conjunto de la sociedad por la vigencia de esta ley, ¿no? Se sienten estafados los argentinos.